porque aquí podemos conversar de sexualidad, diversidad y placer. Aquí comienza Sexland con Bio Luna y Ro por Playmotiv.cl. Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros acá estamos grabando el sexto capítulo de Sexland, el antepenúltimo de esta segunda temporada. Hola Pati, ¿cómo estáis? Hola Ro, súper bien aquí, como en toda la energía de un día viernes que estamos grabando nuestro sexto capítulo de la segunda temporada de Sexland. Ser porque según nuestro último reporte hemos tenido 213 reproducciones de nuestra segunda temporada en Spotify, así que súper bien. Y nuestra radio Playmotiv ya llegamos a las 4.000 reproducciones de las dos temporadas de programas. Así que súper buen logro para todas nosotras. Sí, bacán también motivar a que escuchen los otros programas de la radio Playmotiv. Oye, y estamos acá con un invitado que ya había estado en la temporada anterior, que es Richard de Caos. Acá siempre hablamos de Caos, porque acá, bueno, la Patti y yo somos socias. Así que le damos la bienvenida. Hola, Richard. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme otra vez. Sí, teníamos. ¿Cómo está ahí? Bien, bien, súper bien. Un poco cansado para día viernes, pero contento. Qué bueno. Oye, Richard, ¿tú nos quisieras contar de Caos? ¿Qué es? ¿Cómo nació? Ajá, bueno, Caos es una agrupación comunitaria que está, cuando no hay pandemia, nos juntamos en la comuna de Quilpué, participa gente de toda la quinta región y también ahora se ha unido, gracias a la tecnología, gente de Temuco, Santiago, bueno, una persona de Copiapó y así, de varias partes, y trabajamos por la promoción y defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos de todas las personas. Súper. Y hacemos diferentes actividades internas y también con la comunidad, en reuniones, nos agrupamos con otras colectivas y agrupaciones, etc. ¿Hace cuánto tiempo está funcionando Caos? La primera reunión, cuando recién empezamos con la idea, fue a fines del año 2017, pero ya a partir del 2018 como que nos pusimos las pilas y empezamos después a hacer todos los trámites para tener personalidad jurídica, así que podríamos decir que estamos cumpliendo a fin de año 3 años de funcionamiento. Súper, pueden seguir a Caos en Instagram, es Caosex con 2 A, y en Facebook también tiene una página que es Caos con 2 A también, porque la sigla sí, significa Caosex. Richard, Centro de Acompañamiento, Apoyo y Orientación Sexual. Bueno, hoy en este sexto capítulo de Sexland vamos a hablar sobre el bus del odio, que es algo que es muy actual, es algo que está pasando en este momento, que estamos a finales de noviembre del 2020. Y lo va a introducir mi compañera Patti. Sí, Ro, mira, bueno, lamentablemente tenemos que volver a tomar este tema que desde hace unos años atrás, en 2017, fue el primer año que vino este mal llamado y polémico, entre comillas, bus de la libertad. Y regresa ahora a nuestro país, o esa es la intención. Y bueno, según los dichos de la Defensoría de la Niñez, ellos dicen que esperamos que dicho bus, que precisamente es contrario a la manera absoluta del concepto de la libertad, no circule por las calles de nuestro país, que vendría siendo Santiago y Valparaíso. Voy a leer brevemente un artículo que dice la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, anunció que la próxima semana volverá a circular por las calles de Santiago y Valparaíso el mal denominado Bus de la Libertad. Entre comillas, dice ella, esperamos que en Chile se respete y resguarde la libertad de expresión y desplazamiento, señaló Aranda, tras explicar que la intención es denunciar lo que a la luz de los hechos es verdad, venían por nuestros niños. Eso es lo que indica esta persona, Marcela Aranda. El polémico bus arribó a Chile el año 2017 como parte de la campaña internacional Hazte Oír, en contra de la libertad de identidad de género en menores de edad. La iniciativa se replicó en distintas ciudades de Colombia, México, Estados Unidos y España, generando diversas reacciones. En Nueva York, por ejemplo, el bus fue atacado con bates de béisbol y martillos. Bueno, en Chile piden la prohibición de circulación del bus. Tras conocerse la noticia de su regreso, las reacciones de rechazo surgieron de inmediato, tanto en redes sociales como en diversas agrupaciones. Abro comillas. Esperamos que dicho bus, que precisamente contraria de manera absoluta al concepto de libertad, no circule promoviendo información que favorece acciones de discriminación en contra de niños, niñas y adolescentes LGTBIQ+. señaló en un comunicado la Defensoría de la Niñez. En la misma línea, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil solicitó adoptar las medidas administrativas y legales que sean necesarias para prohibir el tránsito del bus. La expresidenta de la FETCH, Emilia Schneider, también manifestó su rechazo, enfatizando en que este tipo de manifestaciones no deberían permitirse ni difundirse. Ya, ¿y cuál creemos que es el impacto que tiene el bus del odio? Me refiero al impacto público de que haya el desplazamiento de un bus que tiene un discurso que es abiertamente transfóbico, que manifiesta la negación de las identidades de las personas trans y de otros derechos de las personas de la comunidad LGBT+. Yo creo que lo primero que habría que decir, que está por ahí en un audio que se va a compartir en el programa, es que se confunde primero la libertad de expresión con lo que es el poder compartir cualquier tipo de discurso que vaya en el fondo en desmedro de otra población, ¿no? Porque es verdad que tenemos la posibilidad de decir lo que pensemos y todo, pero no ir difundiendo algún tipo de proclama, en este caso de estas frases que estaban en el bus, que lo bueno es que no llegó, no alcanzó a circular, ¿ya? Por lo menos este año, no sabemos si van a insistir de nuevo más adelante en el futuro, que van en contra de ciertos grupos, y no solamente de las personas trans, porque también pensemos en las personas intersexuales, ¿no? Que a lo mejor podríamos decir que no cumplen con estos parámetros esperados, producto de su diversidad corporal, que tampoco podrían ser catalogados a lo mejor como 100% hembra o macho de la especie humana, más que decir niño o niña, y al mismo tiempo lo que hace es levantar estos discursos que están como dando vuelta, a veces como un poco más en la privacidad, y la gente se siente con la posibilidad de poder expresarse, y que eso tenga como consecuencia lo que hemos visto, que son situaciones de discriminación y de violencia hacia ciertos grupos específicos de las diversidades o disidencias sexuales y de género. Sí, exactamente. De hecho, vamos a repasar algunas de las frases que tiene este bus del odio. Y una es, nacimos mujer XX y hombre XY. Que como decía Richard, se niega explícitamente a las identidades intersexuales. Otras frases que tienen este bus, tengo derecho a tener mamá y papá, con mis hijos no se metan, menos Estado, más familia. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás haciéndolo. En las últimas frases son netamente transfóbicas. Y es súper importante las consecuencias que trae, que el Estado pueda permitir que circule este bus libremente por las calles de Santiago y Valparaíso. De hecho, desde que Trump asumió el poder en Estados Unidos y tuvo un discurso abiertamente de odio, machista, misógino, homofóbico, transfóbico, aumentaron en un 86% los crímenes en contra de la comunidad LGBT+. Y las minorías estadounidenses, que son, mujeres, migrantes y musulmanes, fueron directamente afectadas ante el discurso del odio de su mismo presidente y la propagación en distintos grupos sociales. Y bueno, lo mismo sucede con las bromas machistas que propician la cultura machista en Chile, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas también graves e impacto que tiene este tipo de acciones es que normaliza una violación a los derechos humanos, pues si bien el primer derecho humano dice que todos nacemos libres en igualdad, derecho y dignidad, esto en el fondo de alguna manera empieza a normalizar ese discurso o confundir y desinformar a la población, a la gente, de cuál es el límite entre libertad, cuál es el límite de libertad de expresión, cuál es cómo diferenciamos los discursos de odio con la libertad de expresión. Yo creo que eso también es un impacto que tiene esto, y eso en relación también a la poca y nula educación sexual que tenemos acá en Chile. En relación a eso, yo quería decir de las frases que leyó Rosario, Ro le decimos nosotros de la agrupación, que es una mirada súper adultocentrista. O sea, yo hablo de mis hijos, no hablo de hijas, por lo demás, ya todo es masculino. Con mis hijos no te metas, o sea, son como mi propiedad. ¿no? Y yo puedo hacer con ellas o ellos, los ellos no existen lamentablemente, lo que a mí se me ocurra como familia. Por eso también hablo de, o sea, hablan estos grupos de menos estadio, más familia, ¿no? O sea, como que nadie se meta con mis decisiones, pero justamente hemos visto que en esos núcleos familiares son donde se dan más situaciones también de violencia. O sea, imagínate lo que es vivir siendo una niña, un niño o niña trans, con una mamá o un papá, o alguien que está criando, porque no solamente las mamás y los papás crían, ¿cierto? También hay otras formas de conformar familia, en que por su situación, o sea, por sus creencias religiosas o sus creencias políticas, te va a criar de una manera que está coartando completamente tu identidad. Y crecer con eso durante muchos años, evidentemente que te va a marcar todo lo que es tu desarrollo en tu identidad sexual, y también va a afectar tu autoestima, y como hemos visto también en muchos casos, producen situaciones de salud mental, ya depresiones muy grandes, que en muchos casos lamentablemente terminan también en suicidio infantil, bueno, perdón, en la niñez o adolescente. Entonces las repercusiones son muy, muy grandes, y al decir que la familia tiene la posibilidad de elegir, está dejando fuera a todas las agrupaciones, las instituciones del Estado que pueden proteger a esa niñez o ese adolescente que está viviendo ese tipo de situación de violencia psicológica, violencia física o también incluso a veces violencia sexual, ¿no? Claro, sí. Son los mismos grupos que, bajo el mismo eslogan, no te metas con mi hijo, son los que niegan la educación sexual. Vamos a escuchar una cuña de Andy González, que es una activista trans, y que responde a la pregunta de ¿por qué el bus del odio no es libertad de expresión? Así que ahora lo escuchamos. Lo que siempre hacen este grupo de personas más conservadoras es ampararse sobre lo que significa la libertad de expresión, que es un derecho humano que tenemos todas las personas, pero también todos tenemos el derecho a no ser discriminados, que es igual de importante que la libertad de expresión. Lo que hace este bus mal llamado La Libertad es dar un mensaje que incita a la violencia, a la discriminación hacia la comunidad LGBTI, hacia los niños trans, hacia las personas que están que se identifican con una identidad de género distinta. Y nos discrimina de una manera muy violenta, pensando que el último tiempo acá en Chile han ocurrido muchos casos de violencia física y verbal hacia la comunidad LGBT. Los últimos meses han ocurrido tristemente casos de asesinatos muy fuertes hacia la comunidad trans, hacia la comunidad de lesbianas también. Entonces este bus, más que llamar como a la libertad de expresión, llama a que este tipo de violencia sigan existiendo, y bueno, en otros países también este tipo de situaciones son condenadas, pero acá en Chile tenemos una ley de discriminación que funciona a medias, y eso es lo que se está luchando por mostrar a los medios de comunicación y mostrar también a la gente de la política que no tenemos que darle espacio a este tipo de mensajes que siguen incitando a la violencia hacia cierto grupo de minoría, de orientación sexual o de identidad de género. Bueno, muy interesante lo que dice Andy. A Andy lo pueden encontrar en Instagram como No Me Borres del Mapa, así tal cual todo junto. Y este audio también menciona los crímenes de odio contra personas trans y LGBT+, en el último tiempo, que han aumentado mucho. Como consecuencia también de la aprobación de estos discursos de odio y que pareciera que quedan impunes ante la sociedad, ¿no? El hecho de ver, por ejemplo, lo que pasó hace unos años atrás, lo que comentaba Patty, de cuando este bus tuvo la posibilidad de transitar por Santiago y también por Valparaíso, eso fue con el apoyo de lo que fueron las autoridades en su momento. Entonces es muy preocupante porque significa que las personas que están al mando no impiden ya por diferentes motivos que esto ocurra. O sea, si yo veo, por ejemplo, una propaganda, no sé, por ejemplo, imaginemos una micro que habla en contra de las personas inmigrantes o de los pueblos originarios, o una micro que habla en contra de las personas afrodescendientes. O sea, yo estoy motivando, en el fondo, a que ciertas personas que en su intimidad, digamos, en su núcleo familiar, a lo mejor en su hogar, piensen eso, lo puedan manifestar a través de gritos y generalmente después a través de otro tipo de violencia. O sea, no es solamente ya el grito, que ya es una violencia psicológica, sino que también generalmente se llega a los golpes o en algunos casos, como se llama más grave, incluso a asesinatos o también a violaciones correctivas. Hace un tiempo atrás apareció toda esta temática de lo que era las terapias para poder cambiarte la orientación sexual, ¿cierto? Una persona que se manifestaba como o se identificaba como una persona gay o lesbiana, bisexual o pansexual u otra orientación sexual, que venía a la familia y la internaba o la metía en algún tipo de terapia psicológica o psiquiátrica para poder hacer que esta persona calzara con la heterosexualidad, ¿no? Y también a las personas trans le han hecho lo mismo. Entonces, en algunos países todavía existen estas violaciones correctivas que supuestamente lo que van a hacer es cambiarte a través de un acto sexual obligatorio sin tu consentimiento, produciéndote un trauma además, volver a hacerte heterosexual como deberías. Entonces, imaginemos todas las repercusiones que pueden tener este tipo de acciones y, como digo, amparada por las autoridades que dejan transitar este bus, que debe tener un permiso de la intendencia, si no me equivoco, y que además también recordemos cuando pasó el 2017, estaban también llenos de carabineros protegiendo el bus. O sea, protegemos a un objeto por sobre las personas, ¿no? Las personas que sienten inseguridad de ir a denunciar, por ejemplo, cuando fueron afectadas dentro de sus familias o dentro de sus comunidades, porque tú como autoridad que tienes que, y esto lo hemos visto desde octubre en adelante, ¿cierto? Con más, digamos, con más evidencia, pero también lo hemos sentido muchas personas desde mucho tiempo, sobre todo después de la dictadura, en que la policía que me tiene que proteger es la que viola mis derechos humanos porque son representantes del Estado. Entonces, eso es lo preocupante, que se empiecen a levantar nuevamente. Podemos ligar también con lo que pasó con el rechazo, o sea, cómo en ciertas comunas de sobre todo región metropolitana, la gente se va a hacer manifestar con bastones, con pistolas, gas pimienta, con escudos, con un montón de cosas, siendo protegidas por la policía, en este caso carabineros, y la gente que nos manifestábamos a favor del apruebo, que fue, terminamos ganando, digamos, como gran mayoría, éramos las personas que recibíamos la represión. Entonces, ahí como que uno no logra entender por qué para ciertas personas sí existe la libertad, por ejemplo, de expresión, de tránsito y de manifestación pacífica, y para otras, los que recibimos, siempre va a ser la represión. Mira, qué importante lo que dice Richard, que las autoridades no solamente están avalando avalaron previamente el bus del odio, no solamente eso, sino que también lo protegieron con la fuerza policial. Oye, y les quería preguntar a ustedes dos, Richard y Patty, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre la libertad de expresión y un discurso de odio? Yo voy a lo mismo que estaba hablando delante, que en el fondo, más que la diferencia, es la gravedad del asunto, de confundirlo, de confundir estos dos conceptos de la libertad de expresión y un discurso de odio por las consecuencias que trae. Pues estábamos hablando de los casos de violencia hacia personas trans o lesbianas o gay. Y el caso de esta chica de Nicole Saavedra, que fue en 2016, que fue violada, torturada y asesinada acá en Limache, que su crimen quedó impune por mucho tiempo, y dentro de ese tiempo que el asesino seguía suelto, el mismo tipo cometió una violación correctiva a una niña de 14 años. Entonces, a lo que voy es que este tipo de confusiones, de no tener, de ser tajante, de decir, este negacionismo que tenemos instalado en este país, producto de la dictadura y todo lo que vino después, también traspasa este tipo de temas. Entonces, que las autoridades permitan que el bus venga, que un fiscal tome un caso y no le dé mayor importancia a una chica torturada, violada y asesinada, o sea, uno dice, ¿qué onda? O sea, ¿cuál es el límite? Ahora vamos a esa pregunta, o sea, ¿dónde está ese límite entre la libertad y la expresión de odio? La verdad que yo no lo tengo muy claro. No sé cuál es, o sea, No sé por qué pasa, eso voy, eso es lo que no tengo claro. No sé por qué ocurre esto, por qué tenemos que estar viviendo estas situaciones día tras día y en distintos ámbitos. Yo insisto con el tema de la, coincido, bueno, con todo lo que dice la Patti, de la responsabilidad de las autoridades, porque también, como tú decías, Ro, o sea, en Estados Unidos, ¿qué pasó con las personas afrodescendientes? Empezaron a sufrir mayor violencia de la que siempre han sufrido, porque también esto es histórico, lamentablemente son cosas que no se detienen, pero que aumentan las situaciones de violencia porque las autoridades públicamente se sienten con la libertad por haber ganado un puesto que es público además, que deberían representar a toda la población, no solamente al grupo que les dio la supuesta victoria, que implica que hacen que las personas que están siempre avalando la violencia, pero una violencia que la resguardan de derecho, porque en el fondo dicen como, yo tengo derecho a decir lo que yo pienso, pero no es lo mismo que yo diga, por ejemplo, que no me gusta el brócoli, a que yo diga, oye, los gays son asquerosos y son enfermos, ¿ya? O sea, esa es la diferencia, que yo estoy atacando a un ser humano además que ha estado históricamente en desventaja, ¿no? Porque cuando hablamos también de este concepto como de las minorías, entre comillas, hacemos pensar a la gente que por ser un grupo más reducido, tiene menos derecho que la mayoría, ¿ya? Como, también como entender más la democracia en ese sentido. Y al mismo tiempo, estamos avalando, como lo decía, que situaciones de violencia histórica, o sea, las personas que pertenecemos a la comunidad LGBTI, AQ+, etcétera, no viene la violencia de ahora por el bus. O sea, esto ha sido desde mucho tiempo la represión, ¿ya? El no poder, por ejemplo, plantear libremente tu identidad de género, etcétera, y que tengamos recién ahora, hace muy poquito tiempo, una ley de identidad de género, que todavía no existe en Chile lo que es el matrimonio igualitario, solamente tenemos el acuerdo de unión civil, en que las parejas no pueden todas adoptar. O sea, hay un montón de derechos que se nos están privando las personas, que además también, como ustedes bien decían, en el Congreso se siguen repitiendo los discursos. O sea, cuando se discutió la ley de educación sexual integral, había muchas personas parlamentarias de la Comisión de Educación que estaban repitiendo lo mismo que veíamos en las redes sociales, que en el fondo eran solamente falsedades en relación a la educación sexual integral. ¿Para qué? Para que la gente se asustara y pensara que era muy bueno seguir la ignorancia. Entonces, eso lo encuentro que... Ahora, en Chile, yo no soy abogado, pero yo sé que por lo menos no existe la censura previa. O sea, si tú hablas algo, tú puedes ser, en el fondo, después demandada, o puedes llevarte a la justicia por injurias y calumnias, etcétera, pero nadie podría impedírtelo, ¿no? Pero lo que sí yo siento que las personas, por ejemplo, yo soy profesor, que estamos en situación de poder frente a otras, o que mi discurso le puede llegar a mucha gente y eso puede hacer que las personas empiecen a actuar de esa manera, tenemos que ser más cuidadosas y respetuosas, y también coincido con el negacionismo histórico. O sea, debería haber una ley, por ejemplo, que prohíba hacer alusión pública a Pinochet y todo lo que significó la dictadura. Porque hay gente que le sigue haciendo homenaje, hay gente que sigue vendiendo poleras, tazones y un montón de cosas, que si estuviéramos otros países como en Europa, por ejemplo, yo no podría andar con una polera de Hitler, o con un tazón de Hitler, porque yo sé lo que Hitler hizo. Todos sabemos lo que Pinochet hizo, pero aquí seguimos todavía en esa como, en el respeto malentendido, ¿no? Claro, en nombre de la libertad de expresión se pasan a llevar derechos, y ahí es cuando yo creo que hay una diferencia entre la libertad de expresión y un discurso de odio. Un discurso de odio es cuando se pasan por encima derechos de otras personas. Por ejemplo, como tú decías, es distinto decir no me gusta el brócoli a decir no me gustan los gays porque son asquerosos. Y es un derecho poder tener una orientación sexual que no sea la heterosexual. Es un derecho que podamos tener una expresión de género que no sea la expresión de género que nos dicta la dictadura heterosexual también. Todo lo que sale de la dictadura heterosexual es derecho que nosotros que podamos manifestarnos, ya sea sexualmente, nuestra orientación sexual, nuestra expresión de género, o como sea que queramos. Y al mismo tiempo, el discurso de odio no es solamente para otras personas, también es para mí. O sea, imagínate si yo escucho a mi mamá decir, no, es que todos los gays son asquerosos, y yo siento que me gustan también los hombres. O sea, voy a crecer desde muy pequeño pensando que yo soy asqueroso, que yo soy enfermo, que yo tengo que ser rehabilitado, entre comillas, ya ser curado de algo que no es. Y a la base de esto está en el fondo el negar la naturaleza humana. O sea, vemos que solamente hay una forma de ser, hay una sola normalidad, y que todo lo que se arranque de eso es lo que no está bien. Entonces negamos que exista la posibilidad de tener otra identidad de género, negamos la intersexualidad, negamos las otras orientaciones no heterosexuales, etcétera, las otras formas de ser familia y así un montón de cosas. O sea, vivimos como una lógica que es muy binaria, o sea, es o negro o blanco y no vemos la gama ahí de otros colores y arcoíris que tenemos que es tan infinita, ¿no? Yo también creo que es algo también tan básico y tan simple. Me acordaba de una vez vi un video tuyo hace poco, Rita, que estuviste en la radio Valentín Letelier con un profe, una profe trans, una académica, ¿te acuerdas? Y ella dijo algo súper simple y súper cierto. Con la Aldonza. Sí, ella lo único que quería era vivir su vida sin dar explicaciones a nadie y sin molestar a nadie. Eso es algo tan básico como eso, y eso es lo que a todos nos debería provocar estas situaciones. O sea, claro, esa cuestión, no te metas con mis hijos. Finalmente, este personaje, la Marcela Aranda, su hija es activista trans. Imagínate lo que habrá sido para él vivir así con una mamá de ese tono y que sigue manifestando y dando otros discursos. Sí, es para ella, porque es una chica trans. Sí, es como lo que hemos escuchado, por ejemplo, cuando hace unos días atrás balearon los carabineros a dos jóvenes de adolescentes del Sename, ya en Talcahuano, y escuchamos una persona, un hombre de la política decir en el fondo como que no, es que ellos son niños delincuentes. O sea, siempre estamos en otra categoría de seres humanos. Y hay un grupo de seres humanos que tienen más derechos que los otros, ¿ya? O que las otras, los otros. Entonces, eso es en el fondo un patrón histórico, porque lo hemos visto con las comunidades afrodescendientes, lo seguimos viendo en algunos lugares con las mujeres, ¿ya? O sea, todo lo que no sea hombre heterosexual, ¿cierto? Blanco, etcétera, es castigado de alguna manera. Eso es súper importante también recalcarlo, que los discursos de odio en general son hacia comunidades que han sido vulneradas durante la historia. Y en ese sentido, no es lo mismo decir, por ejemplo, no sé, odio a los ricos que decir odio a los pobres. No es lo mismo por el contexto histórico en que se ha desarrollado, bueno, en Chile y en el mundo, ¿no? Y bueno, estos discursos de odio que trae este bus, mal llamado de la libertad, también están reivindicando los crímenes de odio que han ocurrido en Chile y que siguen pasando, sobre todo ahora, como decía nuestra cuña, que han habido un montón de crímenes de odio hacia las personas trans y hacia lesbianas. Sí, me gustaría decir algo como que lo he estado pensando bastante durante estos días, que en el caso de, bueno, Marcela Aranda, que de alguna manera como que se personaliza toda la temática con ella, ella representa a mucha gente, ¿ya? Hay una mujer que se dice cristiana. Yo a ella no la juzgo por ser mujer, ¿ya? Porque si no sería demasiado sexista. Es madre, ella debería amar a su hija, porque aunque sea trans. Eso es sexista, porque tú no tienes por qué amar a otra persona porque la pariste, ¿ya? No le pido porque sea mujer, porque sería machista, no, porque ella tiene que tener una empatía hacia el resto del ser humano. Tampoco se lo pido porque sea cristiana, porque las personas que tienen ciertas religiones también son personas comunes y corrientes que cometen muchos errores, no son personas perfectas. Yo le pediría a ella que fuera empática desde el ser humano, ¿ya? No solamente con su hija o con otra persona, sino que, o porque sea una buena cristiana o no crea en Dios, etcétera, sino que porque nos tiene que ver a todas las personas como sujetos, sujetas de derecho, igual que ella. O sea, las personas tenemos que pagar todos los impuestos, podemos votar igual que el resto, pero seguimos estando en una categoría inferior porque no tenemos todos los derechos de los cuales deberíamos gozar. Entonces, exponerse ella a esto a través de un grupo de personas, sabemos que trabaja en el Congreso, que asesora parlamentarios y parlamentarias, que estuvo muy involucrada en todo el tema de la ley de educación sexual integral, que estaba discutiendo el proyecto de ley y también otros proyectos más. O sea, en el fondo ella está invirtiendo su energía, su tiempo, y hay gente que está invirtiendo plata en esto también, porque esto no se financia solo, ¿ya? Para que otras personas no tengan los mismos derechos que ella. O sea, veamos en el fondo como lo maquiavélico, lo nefasto que está detrás de esto. O sea, yo quiero seguir teniendo mis privilegios en desmedro de tus derechos, ¿ya? Y eso es preocupante, ¿no? Yo no quiero que a ella le pasen cosas, ni que ella se muera, ni que nada, sino que yo quiero vivir, como decía, igual decía la Pati y la Aldonza, libremente y tranquilamente. O sea, no estoy pidiendo mucho más que eso. Solo para aclarar, para las personas que estén escuchando y no sepan, Marcela Aranda es la directora del Observatorio Legislativo Cristiano. Yo creo que ya para ir cerrando el tema, Ro y Richard, una de las cosas importantes y cómo podemos enfrentar estas situaciones de discriminación, de discursos de odio, haciendo esto, lo que hacemos nosotros a través de este podcast, a través de la organización CAOS, es cierto que es difundir la educación sexual, los derechos reproductivos y sexuales de todos. Y yo creo que esa es la invitación que hacemos desde acá y para poder transmitir, y por eso quisimos tomar este tema hoy día, aprovechando que estaba el tema como bien, bien público, de poder abogar siempre por la educación sexual integral. Ese es el camino y vamos a seguir reclamando por eso hasta que eso sea así. Pues, y mientras no sea, tenemos que ocupar todos los espacios que tengamos disponibles para poder lograrlo. Por eso es que agradecemos tanto instancias como este programa o también, bueno, durante la semana. Yo creo que fue súper importante lo que pasó con el bus, aunque no haya transitado. Yo creo que abrió un debate, abrió conversación, quizás en cuántas familias también se empezó a discutir en la mesa, sobre todo entre las diferentes generaciones que a veces tienen posturas muy, muy opuestas por la experiencia que han tenido, pero también son espacios de aprendizaje. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, como agrupación, bueno, este último tiempo hemos estado muy movilizadas con el proyecto de Ley de Educación Sexual Integral. El día lunes lanzamos un video con muchas organizaciones de Santiago, del Temuco y otras partes de acá de Chile en torno al apoyo a la educación sexual integral, que lo vamos a seguir haciendo por todo este tiempo, aunque todavía no tengamos un nuevo proyecto de ley. El mismo día también apareció un video que coordinamos con, bueno, en esa red, que es la red de educación sexual, que la pueden buscar por Instagram. Estamos con muchas agrupaciones, también con personas activistas individuales que están trabajando de manera gratuita en esto. Nadie nos paga, no estamos recibiendo dinero de ninguna parte. Y también estamos, por lo menos acá en la quinta región, tenemos una mesa ya de diversidades marga-marga, que estamos con diferentes organizaciones. También está la mesa de comunal de Valparaíso, que nos invitó junto con la mesa marga-marga a participar en un video en contra del bus de odio, que también ustedes lo pueden ver en nuestro Instagram. Y además también nuestras compañeras, el día miércoles, que fue el día 25, que fue el día contra las violencias hacia todas las mujeres o las violencias de género, también sacamos un video donde buscamos que a través de la educación, como decía la Patti, vayamos cambiando la mentalidad, la forma de mirar, pero también las actitudes, las acciones del cotidiano en el día a día. O sea, todas las personas tenemos derecho a vivir en un ambiente tranquilo, un ambiente pacífico. No andamos buscando pelea. Ya aquí lo que queremos es que realmente estemos todas las personas tranquilas, que no nos golpeen en la calle, que no nos maten, que no nos echen de las familias, que no nos echen de los trabajos, ¿ya? O que no nos discriminen en los estudios por tener una orientación diferente sexual o una identidad de género que no es la cis. Sí, y también, bueno, una expresión de género que es lo que ha causado los últimos crímenes de odio que hemos visto. Bueno, para ir cerrando, como decíamos, darle espacio a todos los proyectos de educación sexual que hay. Así que yo voy a publicitar el mío, que es sexualidad-enlucha en Instagram. Y bueno, muchas gracias por estar, Richard. No sé si quieres decir algo más, promocionar algo, autopromocionarte, lo que quieras. No, agradecer el espacio, agradecer también porque han estado varias personas de nuestra agrupación invitadas aquí hablando de sus diferentes disciplinas, también diferentes temáticas. Invitarles a seguir informándose porque creemos que la información no manipulada, ya la información con base científica, en base a los derechos humanos, la información con un enfoque de género y diversidades sexuales, es lo que tenemos que tener, es lo que nos merecemos todas las personas, como decía la Patti, desde la preescolar hasta la educación universitaria. Así que esperamos seguir contribuyendo, también seguir armando las redes con todas las personas de la comunidad, con todas las instancias que quieran aprender mutuamente. Difundir nuestro conocimiento y también pasarla bien, porque eso es lo entretenido de conocer gente, ¿no? De disfrutar también en hacer diferentes actividades artísticas, entretenidas, que nos permitan colaborarnos mutuamente. Así que muchas gracias y estamos también abiertos y abiertas como agrupación a seguir colaborando con quien se nos acerque. Súper. Eso, súper bien, el aprendizaje colaborativo ha sido súper importante durante este tiempo. Se han abierto harto espacio. Bien, Richard, te agradecemos tu presencia y pues siempre la paña ahí a nuestro podcast, nuestro humilde podcast sexual por Playmotiv. Y bueno, escuchamos nuestros anteriores y ahora los dejamos con una breve cápsula sobre este hecho que ocurrió esta semana, la muerte de Maradona y todo lo que ha levantado este hecho. Un besito, chao, chao. Gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao. Es cuestión de género y no de clase. Ayer murió Maradona y ha causado gran revuelo la guerra civil entre quienes lo lloran y quienes le tienen rencores. Maradona fue un ídolo de muchos, muchísimos que crecieron y se educaron con un referente que golpeó con un rifle y piedras a periodistas, que le rompió un vaso en la cabeza a una mujer, que tiene fotos con menores de edad semidesnudas mientras les agarra el culo a una, que violentó a su expareja y que reconoció a su hija luego de 8 largos años. Tras su muerte, se le defiende por salir de la villa y cumplir el sueño de muchos. Sueño que sabemos que está al borde de ser imposible para el común villero por ser un prócer del balón. Pero lo más preocupante, se le ha incluido en algunos feminismos. Feministas argentinas lo lloran en las redes y salen titulares que dicen que el Diego era feminista. Nos confundimos, compas. Nada es suficiente para dejar de lado que Maradona es un referente del machismo. Es el hombre al que se le perdona ser violento, un padre irresponsable y misógino. Me pregunto si les fanáticos de fútbol que defienden a Maradona por su talento impulsan y difunden de igual medida al fútbol femenino. Si acaso fuese mujer, ¿se le perdonaría todo de igual manera por jugar bien a la pelota? También para les defensores del Diego por ser villero, si se dan cuenta de la idealización nefasta de la pobreza que están haciendo, dándole cabida a un violento que murió rico solo por tener un discurso político y darle falsas esperanzas a la gente de las villas. El fútbol reproduce la cultura del machismo. No hace falta ahondar, me parece. Más sin mencionar las brechas salariales de apoyo estatal y difusión que hay entre las ligas masculinas y las femeninas. ¿Vamos a seguir perdonándole todo a los futbolistas por jugar bien a la pelota y reproduciremos un discurso que olvida la violencia de un agresor en nombre de los barrios pobres? Ese no es mi feminismo. No estoy negando los sentimientos de quienes lo quisieron, pero sí quisiera que repensemos su muerte y su impunidad como consecuencia de las cuestiones de género y no de clase. Macho violento es y será. Hablamos de lo que las otras radios no quieren hablar. Playmotiv.